Bueno, el análisis del partido del viernes en cancha de Rivadavia contra Independiente Rivadavia, la verdad se presentó muy parejo en los primeros minutos. Los dos tuvimos posibilidad de marcar, no se nos dio, lamentablemente. Y bueno, hubo un punto de quiebre en el partido que aproximadamente a los 30 minutos quedé mano a mano contra el arquero y me derriba. Dentro del área, cometiéndome penal y ya tenía amarilla, así que con la segunda amarilla se va expulsado. Entra el segundo arquero y Nabil Ponti, encargado del penal, lo hace. Así que bueno, comenzamos ganando 1-0. Y bueno, la primera etapa terminó igualada. Ya en el segundo tiempo, ellos con la desesperación de venirnos a buscar, dejaron muchos espacios. Se abrió un poco más, ellos al tener un jugador menos aprovechamos más las posibilidades, teníamos un poco más la pelota nosotros hasta que se da el segundo gol que lo marca Nico Arce. Bueno, ya ellos tirados al ataque de manera muy decidida, sacan un defensor, ponen un delantero y gracias a Dios, bueno, se dan los otros dos goles que... bueno, los termino marcando yo. Que bueno, gracias a Dios se nos da también la victoria porque necesitábamos, estábamos complicados con el descenso, estábamos en zona directa y con esto salimos un poco más a flote con los resultados que se dan el domingo, con los que se dieron ayer, que perdió el Garrobal, perdió Chacras. Entonces los pasamos y bueno, ellos quedan en zona directa. La verdad que nosotros la tomábamos como una final porque ahora nos quedan los dos partidos que vienen, jugamos de visitante, sabíamos que teníamos que aprovechar la localía, dejar los 3 puntos acá, ya que era una oportunidad inmejorable. Gracias a Dios se nos dio, se dio todo, se nos dieron los goles que no se nos estaban dando tampoco. Así que bueno, la próxima fecha es contra Chacras, jugamos en cancha de Chacras. La verdad que lo vamos a tomar de la misma manera, siendo más que una final por ser un rival directo. Y bueno, ojalá que se nos dé para ya alejarnos un poco más del descenso y no pensar tanto en eso. Que la verdad, de mi punto de vista, no lo merecemos porque hemos perdido puntos que no merecíamos perder. Pero bueno, es así el fútbol y... ahora un poco más tranquilo por haber salido de esa zona. Así que vamos a ver el domingo, creo que se jugará, vamos a poner todo para tratar de dejar los 3 puntos, traernos los 3 puntos de Chacra.